y me dice, es un delito que tú te llames adventista de ahora en adelante. Ahí entendí que estaba frente a una abogada, porque me empezó a hablar de todos los artículos de la Constitución sobre los cuales ellos están sometidos. Les quiero ser sincero, en el momento no entendí lo que pasaba, pero dije, por mi ignorancia, me lo merezco por ser ignorante. Pero a partir de ahorita que termine esta plática, me voy a meter toda la noche a estudiar. Porque no puede ser que un adventista venga a prohibirte con todo el peso de la ley que te llames adventista. Aquí debe haber algo, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier hermano. Y traigo las fotos donde se reunieron conmigo en la Ciudad de México, cerca del Metro Misterios. A partir de ahí empecé esta investigación. ¿Qué tanto poder tiene una R para prohibir? ¿Está bien, hermanos? Entonces, ¿nos vamos con esta investigación o nos ponemos en pie? Nos vamos de una vez. Muy bien. Permítame, ando buscando aquí un documento. ¿Qué es una AR? ¿Una qué? ¿Una asociación qué? ¿Y qué es una asociación religiosa? Ustedes pertenecen ahí, deben saber cuál es la definición de una asociación religiosa. La definición de asociación religiosa es todo grupo de personas que se reúne para tributar culto a una divinidad. Eso es una asociación religiosa. No es específico. Todo grupo de personas que se reúne para tributar culto a una divinidad. Muy ecuménico el concepto, ¿sí o no? Nosotros nos reunimos para tributar culto a una divinidad. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo, el justo. Tenemos nombre, no nada más una divinidad así, a lo ecuménico, a lo cualquiera. Por eso es que las AR son ecuménicas. Las AR forman parte del plan de Roma de que tú no hables mal de la otra. Y cuando me demandan al pastor que invito de Estados Unidos, le levantan una querella en gobernación. Me pongo a investigar en gobernación. Ah, si tú eres una AR y otra AR está hablando contra ti, tú vas con mamá gobernación. Dices, mamá, mi hermana está hablando mal de mí. Entonces viene la mamá y dice, lo que le hicieron al hermano en la mañana, ¿se acuerdan del documento? Salte de ahí, no estés molestando a tu hermanita, que es AR también. Básicamente eso es, hermanos. Ahorita vamos a hablar cuál es el papel del gobierno. Dios puso el gobierno. Claro que Dios lo puso. Y también Dios puso a la iglesia. Pero les puso una línea de separación. A César lo que es de César. A Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es el problema hoy en día, mi querido hermano? Que el pueblo adventista no sabe lo que es de César. Y tampoco sabe lo que le corresponde a Dios. Ese es el problema. Abran sus Biblias antes de empezar este tema, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Verso 3. Dice así. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu, ¿qué? Superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado a quién. Al reino. A ver si encontramos una falta en Daniel y su trabajo en el reino. Y luego dice la palabra de Dios, en el verso 4. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Ah, entonces ¿a dónde se metieron? si no lo hallamos contra él en relación con la ley de quién? Nos vamos a meter con su religión. ¿Entiendes? Nos vamos a meter con su religión. Y nosotros sabemos la historia. ¿Cuál es la historia, mis queridos hermanos? Hicieron una ley contra la religión de Daniel. Oh rey, que el que le esté orando a otro Dios que no seas tú, que sea castigado, metido al pozo de dónde. ¿Cuál es el papel del Estado? Daniel tenía que trabajar para el Estado. Pero ¿hasta dónde llega el límite con el Estado? El Estado no se puede meter a hacer leyes de la religión. ¿Entendemos? Ahí está la Biblia, hermano. Porque la libertad para adorar a Dios es un don que Dios nos da y no es un derecho que el hombre nos concede. ¿Entendemos? Daniel dijo, mira, tu ley es una ley de asociaciones religiosas. ¿Quieres controlar mi religión? ¿Qué le costaba a Daniel cerrar las ventanas? Como cualquier típico adventista de ahora nosotros, ¿verdad? Ah, cierro la ventana total, Dios ve mi corazón. Me hubiera dicho Daniel. ¿O no? Pero Daniel no hizo eso, mi querido hermano. Yo te invito a que leas el libro Servicio Cristiano. Hay un capítulo que dice libertad religiosa. El pueblo adventista desconoce qué es la libertad religiosa. Libertad religiosa es precisamente libertad religiosa. Que no haya una ley que te controle tu religión. Y cuando vino la ley, Daniel está prohibido orar a un Dios, etcétera, etcétera. Es la ley religiosa. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Me someto a esa ley que somete mi religión? ¿Es lo que hizo Daniel? No. ¿Qué hizo Daniel? Él dijo, yo puedo estar muy bien trabajando con mi jefe, pero mi jefe, el Estado, no se va a meter en qué, en mi religión. Ahí Dios me manda y soy libre. Amén. Encuentran a Daniel violando la ley de asociaciones religiosas en su tiempo. Castigo. ¿A dónde se fue? ¿Cuántos de nosotros iríamos al pozo de los leones nada más por orar ahí? ¿Se dan cuenta? En el detalle más mínimo, Daniel fue ¿qué? Fiel. Y nos dejó un ejemplo que la religión no se gobierna, hermano. Y para él mantener ese principio que la religión no se gobierna, decidió ir al pozo de los leones. Y en el pozo de los leones siguió confiando en su Dios y practicando su religión en libertad delante de Dios. Jóvenes hebreos igual, ¿para quién trabajaban? Para Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor hace una ley que va en contra de su religión para gobernar su religión, hínquense ante esta estatua, ¿verdad que sí? ¿Y qué dijeron ellos? No, mira, nosotros trabajamos para tu reino, al César lo que es de César, pero para Dios ahí tú no vas a gobernar mi religión. Amén. Hermanos, ese es el verdadero concepto de libertad religiosa. No es estar sometido a una ley. Repito, la libertad religiosa es un don que Dios da, no es un derecho que el hombre me concede. Por ser libres, miles de valdenses murieron en los Alpes de Italia y de Suiza. Por ser libres, los adventistas del séptimo día dejaron sus iglesias. Por ser libres, los hugonotes de Francia huyeron de la unión iglesia-estado. Siempre que la iglesia se ha unido con el poder civil, viene persecución, mi querido hermano. Ese es el principio sobre el cual vamos a hacer esta presentación esta tarde. ¿Quedó claro el principio? Bueno, por si no quedó claro, cuando el pueblo judío le dice a César, no tenemos más rey más que César, cuando se unen con el Estado, cuando la iglesia adventista del séptimo día del tiempo de Jesús, porque esperaban al Mesías y guardaban el sábado y tenían el espíritu de profecía, tenían a los profetas, cuando esa iglesia se unió con el César y la iglesia crucificaron a Cristo. Cristo sabía de la persecución, por eso dijo, los perseguirán, ¿por causa de qué? De mi nombre. Porque él sabía que en el futuro la iglesia se iba a unir otra vez con el Estado. Por eso, mi querido hermano, el concepto de libertad religiosa es un don que tenemos como pueblo adventista para mantener la separación de la iglesia y el Estado y no la unión. ¿Pero qué tenemos hoy? Ciegos guiando a ciegos. Eso es lo que tenemos hoy. Pero hermano, la palabra de Dios es nuestra salvaguardia. Amén. El Espíritu profecía una característica del pueblo remanente. Y si seguimos eso, en la gran crisis final, cuando la unión de todas las iglesias y de todos los reyes de la tierra en contra del remanente se presente, el pueblo de Dios vivirá en libertad delante de Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra base bíblica. Esa es nuestra base bíblica. Traigo algunos libros si alguien quiere bibliografía. Las relaciones Iglesia-Estado en México, 1916-1992. Otro libro que sacó la Iglesia Católica Romana, La Iglesia ante la Historia, la Iglesia Católica. Esta es Historia de la Iglesia Católica en México. Traemos otro libro, Hacia la Modernización de las Relaciones Iglesia-Estado. Ya pusimos la base bíblica, ahora estamos viendo el desarrollo histórico. Nosotros somos adventistas históricos, es decir, como pueblo nacimos basados en la historia, la interpretación profética en la historia. Y hay más material, por ejemplo, aquí tenemos este otro libro, El Gran Final, cómo Salinas de Gortari y el Vaticano confabularon para crear las asociaciones religiosas. Aquí está, cambiar los artículos. Y hay más bibliografía si alguien está interesado. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos. Pocos adventistas saben lo que es entrar y salir de un templo que está registrado con el Estado, donde la religión se gobierna. ¿Sí? El único que puede hacer válido nuestra religión es Dios. Ya entendimos que al César solo le toca los asuntos civiles, pero no los asuntos de la religión. Al César no le toca eso. El César lo único que me tiene que decir, tú eres libre, si quieres adorar aquí a esta cámara, eres libre. Yo sé que esto sería idolatría, pero el César nada más me debe decir, tú eres libre, lo que quieras. Pero el César no me puede decir, yo voy a reconocer tu religión si haces esto, esto, esto, esto. Por eso repito, la mayoría de los adventistas no saben qué es libertad religiosa. Les han vendido un concepto marcado en el Vaticano de libertad religiosa. Eso es la realidad. Porque la libertad religiosa, el Vaticano tiene su concepto de libertad religiosa. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo de ¿quién? La iglesia primitiva, aquella que Cristo fundó, se apartó del Evangelio. Para seguir dominando las conciencias, que era la iglesia verdadera, buscó el apoyo de ¿quién? Del poder civil. ¿Cuál fue el resultado, hermano? El papado. Una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente para extirpar ¿qué? Que es un hereje. Mira, traigo el manual de iglesia de la Iglesia Católica Romana. Código de Derecho Canónico se llama. Hereje, todo aquel que se opone a las doctrinas de Roma. Y una de las doctrinas de Roma es que el Estado no puede estar separado de la iglesia. La doctrina de Roma es que la iglesia debe manejar al Estado. ¿Entienden? Esa es doctrina de Roma. La doctrina del protestantismo, iglesia tú muy aparte, Estado tú muy aparte. Dos puntos completamente diferentes. En la profecía de los Estados Unidos, nosotros tenemos dos opciones: o los Estados Unidos influencian a Roma, o Roma va a influenciar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar finalmente? Roma está influenciando a los Estados Unidos. Y esa doctrina de la relación iglesia-estado la tenemos ahora ¿dónde? En el mundo adventista, la doctrina de Roma. Por eso te digo, hermano, no te van a llevar a la iglesia católica. Te van a hacer que estando aquí, pienses como católico romano. Es el plan de Roma. ¿Sí? Muy bien, seguimos y vamos rápido, me voy a adelantar. La sierva del Señor menciona: hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y ¿qué más? Y la religiosa, ¿sí? El romanismo, ¿verdad? Es enemigo de la libertad religiosa. Ahora, en el comentario bíblico de la hermana White, ahí están las páginas del 7A, dice: la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representan con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder ¿de qué? De barro. Cuando se mezcla la iglesia y el Estado, es de debilidad. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a confiar en representantes legales, en que su amigo fulanito es el diputado, su tanito la diputada, etcétera, etcétera, y pierden la confianza en Dios. Eso lo estamos viendo cada 8 días en diferentes lugares. Los hermanos me llaman, me dicen: llegó el representante legal, llegó este abogado, llegó aquel abogado. Ahorita le voy a poner un video de tantos. ¿Sí? Ahora, voy a aumentar aquí. ¿Qué pasó? En mayo, 6 de mayo de 1990, llegó Salinas, llegó Juan Pablo II a ver a Salinas, aquí a México. Ese fue un viaje muy largo. Los que han estudiado los viajes del hombre de pecado en México sabrán que fue un viaje muy largo. Pero de acuerdo a este libro, el Papa hizo un viaje a una región muy específica. El Papa Juan Pablo II estuvo el 11 de mayo en el sureste mexicano. Primero, ¿dónde, hermanos? Tuxtla Gutiérrez. Luego, ¿dónde? Donde dirigió su mensaje a la unidad de la iglesia. ¿Ante el crecimiento de qué? Ah, viene el Papa a México, ve que están creciendo las sectas protestantes, específicamente ¿dónde? En Chiapas y en Tabasco. 6 de mayo, 1990 viene, 11 de mayo. Dice: debemos unirnos como católicos. ¿Están avanzando quiénes? Las sectas protestantes en México. Específicamente en Chiapas hay 250 mil adventistas. Chiapas es el estado que hace a México protestante, es el estado donde hay más protestantes. ¿Le preocupó eso a quién? Al hijo de perdición, al papado, ¿sí? Y entonces, un año después, Salinas le corresponde la visita. Al año siguiente, ¿sí se puede ver ahí? El 9 de julio de 1991, el presidente de México, San Carlos Salinas de Gortari, correspondió la visita al Santo Padre, dicen ellos. La Biblia le llama el Hijo de Perdición, en Roma. Los dos amigos conversaron afable y... afable y... sustanciosamente. El mandatario mexicano preguntó: ¿cuándo se establecerían relaciones con la Santa... ¿cuándo establecería relaciones la Santa Sede con el gobierno mexicano de México? Y esta, es decir, el Vaticano, respondió: cuando arregles tus asuntos internos, hijo mío. Ambos interlocutores entendieron su mensaje recíprocamente, por lo que hubo una buena comunicación. Y cuando le dijo: hijo mío, arregla tus asuntos personales, ¿qué asuntos personales hizo Salinas? No eran personales. Allí involucró nuestra libertad. A partir de entonces, empezaron los sondeos a nivel legislativo, ¿y dónde más? En el Congreso de la Unión. Tomó el toro por los cuernos al convocar a los debates que desembocaron o concluyeron en la aprobación de parte de las fracciones pluripartidistas de las reformas a los artículos constitucionales. ¿Qué artículos hizo Roma que cambiara México? Tercero, ¿qué habrá sobre qué? La educación. El quinto, el 24, sobre la libertad de culto. El 27, sobre los bienes de la nación. Y el 130, se le otorga poder civil a la Iglesia Católica Romana y a todas las demás iglesias. Miren, Benito Juárez le quitó todo el poder civil a la Iglesia Católica Romana. Salinas de Gortari no solamente se lo devuelve, sino se lo devuelve a todas las que se registran como AR. Ese fue el cambio del 130. Por eso, todas las iglesias que son AR tienen abogados y te pueden demandar, te pueden llevar a la corte, te pueden quitar tu templo, te pueden quitar muchas cosas. Tú no eres el dueño de este templo. Si este templo está registrado, tú no eres el dueño. Ellos son, tienen un apoderado legal. He traído testimonios de hermanos que los han demandado con los abogados de la asociación, con los mismos pastores, los han demandado con los estos de los ejidos, ¿cómo se llaman? Los comisarios. Sí, con todos ellos. Entonces Roma hace que se cambien los artículos estos. ¿Y cuál es el resultado, hermano? El 28 de enero de 1992, la expedición de la ley de ¿qué? De asociaciones religiosas y ¿qué más? Culto público. ¿Cuándo? El 15 de julio del corriente año. Ah, es tan sencillo entender. Roma influye con Salinas para que haya relación México con el Vaticano. Roma le dice, cambia tu constitución. Viene Salinas de Gortari, y no por influencia del pueblo, sino por influencia de Roma, cambian los artículos siguientes. ¿Y cuál es el resultado? Hermano, la ley de asociaciones religiosas y culto público. Ese es el resultado. Cuando tú pasas bajo cualquier AR, Roma está feliz. ¿Por qué? Porque cuando la religión se reglamenta, no es el principio del protestantismo ni de Cristo, es el principio de Roma. ¿Tú sabes que hay multas aquí? ¿Tú sabes que yo no me puedo llamar pastor? Por eso no me dicen pastor, ni anhelo que me digan pastor. Permítame tantito, hermano, porque he entendido que nosotros somos hermanos todos en Cristo Jesús. He entendido a que mi orgullo baje, porque graduamos de la escuela de teología con un orgullo que sabemos más que ustedes, y no es cierto. Si ustedes estudian la Biblia y el Espíritu de profecía, nos pueden enseñar bastante a nosotros. He aprendido que si yo me digo que soy pastor, puedo merecer una multa o ministro de culto. ¿Por qué? Porque eso me lo dijo un pastor en las oficinas de la Unión, en la Unión Central, en Cuauhtémoc. Ese pastor es abogado y trabaja como pastor adventista. Y para acabarle, fue compañero mío y lo ayudé a pasar griego en Montemorelos. Los hermanos aquí saben que hay unos hermanos en México, es el que desfraternizó a ellos. ¿Qué me dijo él? Te has metido en un grueso problema, Maya, porque tú te estás haciendo que te llamen pastor y eso te merece una multa o cárcel. Es la realidad, yo no le voy a mentir. Yo por eso feliz de que no me llamen pastor, disfruto mi libertad. ¿Para qué me voy a meter en problemas? Un título no me va a salvar. ¿De qué me sirve un título a mí de pastor si no sé, no tengo el conocimiento aquí, no practico lo que Cristo dice? De nada me sirve. Entonces Roma está detrás. Escucha bien, mi querido hermano, siempre que tus libertades te sean quitadas, el espíritu que hay detrás de tus libertades que son quitadas es el espíritu de Roma, el espíritu del diablo. ¿Sí? Es eso. ¿Cuál fue el resultado? Esto, hermano, ¿la ley de qué? Asociaciones religiosas y culto público. Se reglamentó la religión. Aquí tenemos algunas fotos, y en la investigación que he hecho hay muchas fuentes sobre esto, la relación Iglesia-Estado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta revista Proceso. Hay un hermano de sostén propio, y esto es noticia de último momento, que tiene un puesto de periódicos. En los últimos años Proceso ha estado sacando la unión que existe entre Peña Nieto, el presidente de México, con el Vaticano. Ustedes saben eso. El domingo pasado, agentes federales llegaron a recoger todas las revistas Proceso. El domingo pasado, el hermano que vende las revistas me llamó, me mandó un mensaje el día de anoche, ayer en la noche. Dice, estuve muy ocupado, pero quiero decirle que los agentes federales pasaron a recoger todas las revistas Proceso. Mejor ellos lo están diciendo. La negociación entre Salinas de Gortari y ¿qué más? Y la bestia, mi querido hermano. Resultado, las religiones en México están siendo controladas. Están persiguiendo. Los mismos pastores me han dicho, ¿Te podemos meter a la cárcel? A mí me lo han dicho. Está bien, métanme. Te quiero decir, hermano, que aunque te metan a la cárcel, tú seguirás siendo libre en Cristo Jesús en tu mente. Aunque te persigan, aunque te prohíban. ¿Sí? Ahora, eso se firmó en 1993. Bueno, ahí traigo las fechas exactas. Porque le voy a decir una cosa. Un encargado, apoderado legal de la Iglesia Adventista, me hizo llegar todos los documentos del registro, todas las leyes por las cuales, ahorita se los enseño mejor para que no piensen que les estoy mintiendo, el diario oficial de la federación, todos los compromisos con el gobierno, con el estado, todo eso me lo hizo llegar y me dijo, toma, ahí está. Y cuando más voy estudiando y viendo, me doy cuenta que hay gente allá adentro que entiende, pero obviamente que ha firmado un contrato de trabajo. Seguimos. Ahí está Salinas de Gortari platicando con el papado cuando él va de regreso. Obviamente ahí se termina, ahí se cocina todo. Nuestra libertad ahí queda minimizada, ¿sí? Ahí con la bestia y el Vaticano. Me voy a adelantar. Ahí está la revista Proceso. Ahí ustedes la pueden ver. ¿La qué dice? La negociación. Solo el que no estudia la profecía no se va a dar cuenta que el Papa es el hombre pecado, que va a engañar a todo el mundo, se va con los reyes de la tierra. Solo él. ¿Qué dice? La negociación. Antes de que en 1992 México y el Vaticano reanudaran sus relaciones diplomáticas rotas desde la época juarista en 1865, el expresidente de la Suprema Corte, Agustín Téllez Cruces, representante oficial ante el Vaticano, mantuvo numerosas reuniones con el Papa Juan Pablo II. Para 1993, en el liderazgo adventista, mi querido hermano, no había profecía en la mente. O sea, había. Si hubiera habido profecía en la mente, hubieran entendido los tiempos. ¿O no? Dígame si estoy mal. Estoy abierto a que me digan que estoy mal. La Biblia y la Espíritu Profecía me dicen que el papado es el hombre de perdición, el hijo de perdición. Martín Lutero se salió porque de Roma no tenía nada que ver con el anticristo y por eso dejó el Vaticano. Roma. 1993 se perdió ese concepto. ¿Quién es el papado? Por eso el pueblo fue disipado. ¿Sí? Tengo este otro libro, no lo traje, Entre Dios y el César, Líderes Evangélicos y Política en México, 1992-2002. Hermano, cuando leí este libro, tremendo, andaba en la Feria del Libro en la Ciudad de México y me encontré con una escritora que escribe sobre persecución en México, y de hecho estamos trabajando conjuntamente para que saque un documental a nivel nacional de la persecución que hay en México contra nosotros. Va a salir, quizá en la forma del libro, no sé, pero va a salir. ¿Sí? Yo me acerqué a donde ella estaba. Ella conoce a este autor. Y le dije, ¿usted de qué religión es? Dice, yo soy evangélica. Le digo, usted estudia mucho. Sí, soy consultora de la UNAM en religión, etcétera, etcétera. Muy bien, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su visión del futuro del catolicismo romano? Y miren, como si hubiera leído el conflicto a los hijos. Roma quiere ganar poder geopolítico, me dijo. Lo que me quiso decir, gobernar el mundo otra vez. Digo, exactamente, yo creo lo mismo. Dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y ya le dije. Me dijo a predicar el mensaje a los tres ángeles, a explicarle. Cada momento debemos nosotros explicar, hermanos. Y le expliqué que por ser AR tenemos ciertas limitaciones nosotros, y en el sur de México están expulsando a nuestros hermanos de sus templos. Llegan los abogados y les quitan la llave. Y les voy a presentar el testimonio de un hermano. Una blasfemia. Y me dijo, eso está interesante, yo no lo sabía, vamos a empezar a trabajar sobre un reportaje sobre esto. Dice, ¿por qué esto no debe suceder? Le digo, ¿y a qué iglesia va? Fulana está, ¿está registrada? Sí. ¿Usted también es candidata a eso? ¿De cómo? Sí. Bueno, estamos trabajando en eso. ¿Por qué estoy trabajando en eso? Porque amo la libertad. La libertad religiosa. No la libertad para ir en contra del espíritu de profecía. No la libertad para echar para abajo los pilares de la fe. Es la verdadera libertad religiosa. La separación de la iglesia con el Estado. ¿Por qué amo ese concepto? Porque es un concepto que poco adventista entiende. La mayoría cree en la unión iglesia-Estado. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando hay reuniones ahora en la iglesia adventista, viene que la representante de la gobernación, el representante de la municipalidad, etc. Oh, qué tan unidos están. Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo, al César lo que es del César, ¿y a qué más? A Dios lo que es de Dios. En este libro dice lo siguiente, que los bautistas en México pensaron que la unión iglesia-estado que se dio en 1992 fue para ir a cenar con el presidente en Los Pinos. Ellos pensaron que nada más había sido para eso. Y me dijo esta autora que escribe sobre religión, pero no se dieron cuenta. Dice, la mayoría de los protestantes en México no se han dado cuenta de lo que implica lo que Roma, del poder que Roma tomó. No se han dado cuenta, hermanos. Un poder tremendo. Muy bien, ¿qué artículos se cambiaron, hermanos? ¿Cuáles? ¿Sí? 3, 5, 24, 27 y 130. Ahí traigo la constitución por si alguien quiere cambiarlo, quiere checarlo. Esos artículos se cambian. Segunda pregunta. ¿Nosotros creemos en la separación iglesia-estado o en la unión iglesia-estado? ¿Ah? En la separación iglesia-estado, pues será la ley dominical, será puesta cuando los estados se unan con el gobierno para poner la ley dominical. Las iglesias, perdón, con el gobierno. Creemos en la separación iglesia-estado. ¿Creemos en separación iglesia-estado o en relación iglesia-estado? En separación, no en relación. Pues, de una manera muy bonita, estos cambios se introdujeron en esta revista Enfoque de Nuestro Tiempo, que dice allí, conozcan la nueva, ¿qué? ¿Legislación de qué? ¿De la relación qué? Estado-Iglesia. Hermano, esta investigación yo no la hubiera llevado a cabo si no me van y me prohíben que me llame adventista. Ellos son los culpables de decirme a mí. ¿Saben qué? Ponte a investigar. Los mismos artículos que les pidió Roma a México que cambiara son los artículos que empiezan a acostumbrar a los hermanos. Artículo 27, 24, artículo 130, ahí están. Le dicen a los hermanos, acostúmbrense a pensar como Roma. No es... Nosotros no los vamos a llevar a la villa ni a la catedral. Con que piensen como nosotros pensamos, que la iglesia debe estar unida con el Estado, con eso son católicos. Con eso. Porque esa es doctrina de Roma. ¿Es útil o no es útil? Sí. Recordemos que el pastor en la mañana nos habló de engaños muy sutiles. Son estos. La relación iglesia-estado es doctrina de Roma. Y te lo puedo comprobar con este otro libro que se llama Las llaves de esta sangre, de Malachi Martin. Malachi Martin dice, el Vaticano tiene en un cuarto de guerra a las iglesias que hablan contra Roma como la gran ramera del Mediterráneo. Y tiene un propósito contra estas iglesias, separarlas, dividirlas y acabarlas. Aquí está. Este libro lo cita Clifford Goldstein en una revista que se llama Misión Global, revista adventista de hace mucho tiempo. Y dice, estas iglesias tenemos que tener mucho cuidado con ellas porque nacieron en los Estados Unidos, da a entender, donde está una doctrina que ya muy pocos tienen, la doctrina de la separación iglesia-estado. Roma odia esa doctrina de separación. Ella le gusta la unión porque su doctrina es profética en el sentido de que la gran ramera está sentada sobre la bestia, los reyes de la tierra. Esa es la doctrina de Roma, es su naturaleza. Y todas las iglesias protestantes que sigan eso están siguiendo las huellas de Roma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen seminarios, etcétera. Bueno, eso me lo salto, eso ya les dije. Sí, incluso se lo voy a poner aquí. Esto es lo que leí. Esta copia se la di a un amigo que es pastor en el sur de México y me llamó aquí a la ciudad de Puebla para dialogar y me dijo: he escuchado que eres disidente, quiero platicar contigo. Y le dije: pregunta muy sencilla, ¿eres abogado? Sí. Ok. Personalidad jurídica, concepto bíblico o concepto romano. Concepto romano. ¿Dónde está? ¿En el AR? Sí. Muy bien. Se acabó todo. Sí, dice, está en el AR. ¿Y qué haces tú para decirle a la gente? No, es que estas cosas no son de salvación. Hermanos, si alguno adora a la bestia, a su imagen, imagen, unión, iglesia, estado, al final para imponer la ley dominical. ¿Qué nos pasa como pueblo? Es preciso demostrarles que se puede permanecer, ¿qué? Anglicanos, y pensar como un católico romano. De esa manera, es la manera tan sutil del catolicismo para engañar al mundo protestante. Ahí está, ¿sí? Henry Newman era un pastor protestante de aquel tiempo anglicano, terminó siendo un obispo de Roma. ¿Sí? Los únicos que protestaron al ver que Roma tomaba las riendas en México no fueron los adventistas del séptimo día. Los únicos que protestaron, dice ahí, el reverso de la medalla lo constituyó el Partido Popular Socialista, cuyos diputados consideraron en que la ley reglamentaria del 130 no resolvería jamás la histórica lucha por el poder entre las dos fuerzas políticas representadas por el Estado. ¿Qué más? Esos diputados ahí dijeron: esta, la Iglesia Católica Romana, ya no lucha por el poder económico porque ya lo tiene, ya no en la forma del pasado con grandes extensiones de tierra y bienes inmuebles. Ahora es una gran inversionista nacional y mundial. También le interesa el poder político, como en el siglo pasado, porque tiene en torno a ella organizaciones que defienden sus intereses. Ahora busca el poder político para marcar el rumbo del país. Ah, qué bueno. Si nosotros no hablamos, si nosotros no decimos, Dios, dice la hermana White, lo han leído, que tiene gente en las cámaras legislativas. Sus ángeles van a hablar en las cámaras legislativas. ¿Lo han leído, hermanos? Sí, bien. Ahí está, diciéndole a las personas: Roma lo que quiere es controlar el país con esta ley. Eso es. Gloria a Dios que las piedras están hablando, porque nosotros fuimos cobardes, nos quedamos callados. Esos cambios se hicieron en la ley de asociaciones religiosas. ¿Qué dice esta ley? Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes. A ver, ¿fue Salinas de Gortari realmente el que estuvo detrás de sus cambios, hermanos? ¿Quién fue? Fue Roma, que le dijo: arregla tus asuntos internos, ¿qué? Hijo mío. Hijo mío. Sí. Fue Roma. Fue Roma. Aquí seguimos, vamos a avanzar, porque hay preguntas. Y miren, las asociaciones religiosas, ¿qué dicen? Deberán, ¿ustedes pueden ver ahí bien? Las asociaciones religiosas deberán respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia, la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. ¿Vamos a convivir con los credos católicos? Tú decides, tú eres libre. El mensaje del tercer ángel es este: es hablar de lo que está haciendo Roma. ¿Quiénes van a respetar al Papa? Levante la mano. ¿Qué dice la hermana Juay? ¿Será el anticristo qué? Respetado. ¿Será respetado el anticristo? No, hermano. Castigos, hay castigos con las AR, no lo vamos a ver. Después de 20 años se sabe que Roma se alegró de las AR. Aquí traigo esta revista. procesó por algo, los generales la están confiscando. En esa revista viene un artículo que se titula "El Papa viene por qué". No es enfoque. Enfoque nada más tiene el nombre. En realidad no enfoca nada de profecía. Nada más es el nombre. Creo que no se debería llamar enfoque. Se debería llamar como encandilamiento, algo así. ¿El Papa viene por qué? ¿Dónde están las revistas adventistas pregonando el mensaje tercero? ¿Qué es lo que tiene? Discúlpenme, pero les voy a tomar aquí unos anuncios. Gran celebración, palabra católica, la palabra celebración. Es palabra católica. ¿Qué es lo que tiene? Gira 2001. ¿Quién está dando el mensaje? Las piedras. El Papa viene por todo, por tu libertad, por todo. Es una realidad. Es una realidad. El pueblo está metido en comprar libros, obsequios, todo eso. ¿O ya se les olvidó que el Papa está vivo todavía y que Dios lo va a deshacer en su segunda venida? Ahí sí dice, segunda de Tesalonicenses, será destruido con el resplandor de su venida. Amén. Si nosotros somos ingenuos, ignorantes de la profecía, hermanos, y no piensen que yo los vengo a regañar, porque yo tampoco sabía. Pero si nosotros somos ingenuos, ignoramos la profecía, otros lo están haciendo. Otros lo están haciendo. ¿Y qué dice en esa revista "El Papa viene por todo"? En esa sección, aquí, la hago más grande. Esta sección la hago más grande. ¿Qué dice? La Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás, ¿qué? Organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del estatuto de ¿qué? ¿Quién está feliz? ¿Ah? Roma. ¿Roma está feliz? Todos los católicos. Todos los católicos están felices. Ellos son hermanos. Roma se alegró de que ella y las demás fueran ¿qué? ARs. ¿Tienen duda? Ahí está la revista. ¿Por qué estamos como estamos? Hermanos, nosotros somos culpables también. ¿O no, hermanos? No le echemos toda la culpa a los que firmaron, aunque la tienen. Pero nosotros, por confiar en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el pueblo que hace del brazo de Jehová su fortaleza. Sí. ¿Por qué, mi querido hermano? No contestábamos nada porque antes nomás llevaba el material en la iglesia. Sí. La iglesia lo va a pagar, cuando estuviéramos de acuerdo o no estuviéramos de acuerdo, la iglesia nomás va a pagar. ¿Roma está feliz? ¿Está feliz Roma? Por fin, Roma se registra. Ella es la primera que se registra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Una vez iba con un hermano y me dice, mire, ahí está la iglesia número uno. ¿Cuál es la iglesia número uno? La católica. ¿Por qué dice que es la número uno? Pues usted nos enseñó que es la AR1. Ah, sí, es cierto, le digo. Es la AR1. Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa, es la uno. Iglesia Católica Apostólica Romana en México. Roma en México. Es la uno. ¿Qué número somos? Bueno, yo ya no soy, por la gracia de Dios, soy libre de los yugos de Roma, de la influencia de Roma. Soy libre de eso. No soy rebelde. Repito. Somos. Latán, Corea y Abirán. Se rebelaron contra Moisés, contra el Espíritu de Profecía. Si nosotros nos rebelamos contra el Espíritu de Profecía, llegará el día que se abra la tierra, nos va a tragar también. ¿Entendemos? Así es la historia, esa es la verdad. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día se registró, aquí traigo también la revista, ¿sí? Cosa curiosa, pusieron una mujer para dar a luz, una abortada. Iglesia Adventista, ¿qué dice? ¿Registro qué? ¿Registro dentro de qué? ¿De cuál ley? Te pregunto ahora, hermano. De la ley que el Papa mandó que se hiciera y se cambiara. Una ley que tiene los tintes de Roma. Ahí. ¿Por qué? Porque lo puedo decir por experiencia. Cuando me dicen, te puedo meter a la cárcel. Yo veo en la mente y en las palabras que salieron de los labios de este compañero mío, veo el espíritu de persecución de Roma. Por eso. ¿Sí? ¿Registro dentro de qué? De la ley. Entonces, ¿qué tú ves aquí? Este es el registro, hermano. Estados Unidos, ¿qué? Mexicano. Cuando se ha dejado a Cristo como la cabeza, se convierte en esto y como último es esto. ¿Entiendes? Asociación religiosa tiene que cumplir ¿con quién? Con gobernación. Iglesia queda al final. ¿Tú sabes todos los compromisos que hay detrás de todo esto, hermano? ¿Cuántos saben todos los compromisos que hay detrás de esto? Yo me atrevo a decir que ustedes están aquí bajo esa ley. ¿Saben por qué? Porque en el compromiso se dice, ahí traigo el compromiso, los líderes firmaron ante gobernación que en todos los templos iban a tener la bandera. ¿Qué pasó con esa bandera aquí, hermano? ¿Saben qué significa la bandera en lo que le pertenece a Dios? ¿Ah? Que aquí no gobierna Cristo, aquí gobierna el Estado. En la vida espiritual eso significa. Que están sujetos ustedes, no a Dios, sino al César. No, al César lo que es de César. ¿Entendemos? Al César lo que es de César. Tiene su lugar. Yo no vengo a decir otra cosa. Yo vengo a decir, eso se debe respetar en el lugar de César. ¿Entendemos? A donde le corresponde. A donde le corresponde. Porque le dijeron, aquí está una moneda. Él diciendo dar tributo a César. Cristo ve la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Del César. ¿Y qué dijo? Muy bien. Pues al César búsquenlo y denle lo que es de César. Pero a Dios denle las cosas que son de quién. Es eso. Por eso ustedes no saben, la mayoría de la gente no sabe, porque está una bandera mexicana ahí en el templo. ¿Cuál? La iglesia. Ah, esta. Pues ahí tiene tres ángeles. Pero uno de esos tres ángeles habla de libertad religiosa y el que tiene todo lo contrario. Que quede claro, yo respeto la bandera. Pero cada cosa tiene que su lugar. O ustedes han visto que el lunes en la mañana cuando se reúne el presidente municipal, dice, bueno, ahora vamos a tener un culto de adoración. ¿Hace eso el presidente con los soldados o con los policías? Entonces, ¿por qué si tenemos lo que corresponde aquí? Está en México. Aquí en México. El pueblo es mexicano. Por eso está en la bandera. Porque estamos en México, señor. Exactamente, estamos en México. Yo no digo que estamos en otro país. Pero. Sí, por eso estoy diciendo. Hay que respetar al César, lo que es del César y donde le corresponde al César. Pero esto, ¿a quién le corresponde, hermanito? A Dios. ¿Esto le corresponde a Dios, sí o no? Este es el santo templo, ¿sí o no? Pues dénsele su lugar, dénselo a Dios. Las cosas del César, al César. No lo digo yo. Porque está consagrado para el Señor. Exactamente. Esto es para Dios. Ajá. Sí, entonces, hermanito, es por eso. ¿Sí? Al César, lo que es del César. Esa merece su respeto allá donde su lugar. Aquí es mi Dios, Cristo Jesús, que merece la honra y la gloria, amén, aquí, en este lugar. Pero el César aquí no, porque Cristo lo dijo. Seguimos. Secretaría de Gobernación, aquí están los líderes, ¿sí? Estos son los que hicieron las firmas. Ahí está el documento. Aquí está este personaje con quien les presenté la foto, ¿sí? Aquí está este César Gómez, que también tuve pláticas con él, ¿sí? Todos ellos, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ahí están recibiendo. ¿Y qué tenemos? Tenemos el registro. Y eso es, en el año de 1993, clave SGAR 92, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, si ustedes quieren saber el año, el día exacto en que es ese registro, les paso los datos directamente de los datos que ellos me pasaron. Sí, directamente de los datos que ellos me pasaron. Aquí está, miren, ven toda esta carpeta. Perdón, no la ven. Miren, todo esto es lo que ellos tienen: actos de adquisiciones de bienes, apertura de muebles, asociaciones religiosas, bienes inmuebles, diario oficial, ley de asociaciones, listado de asociaciones, ministro de culto extranjero, ministro de culto extranjero, planeación de bienes, poder ejecutivo, secretaría, registro ante gobernación, reglamento, responsabilidad de las iglesias, servicios fiduciarios y testamentos. Todo eso es lo que abarca. Es una cantidad tremenda. Te voy a decir las leyes por las que están. ¿Sí? Esto es información muy nueva. Mira, registro ante gobernación. Te digo, ellos no saben lo que es del César. Nada más dicen, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Al César lo que es del César. Pero ellos no saben que al César no le corresponde nuestra... Registro constitutivo ante gobernación, ahí está, ellos mismos lo dicen. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene más de 100 años en nuestro país, etcétera, esa es la ley. El jueves 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación en su primer reglamento, su vigencia inició el 7 de noviembre. Ellos lo saben, pero no te lo dicen con profecía. A raíz del nacimiento de la ley de asociaciones religiosas, nace la obligación de constituirse como una iglesia formal. ¿Cómo? O sea, que el Papa nos obliga a constituirnos como iglesia. Piénsenlo. Los líderes de nuestra iglesia sesionan para tomar el consenso. Ah, ahí está. Concepto ecuménico. Es el liderazgo, no es el pueblo no vale. ¿Sí? Para tomar el consenso de registrarse ante la Secretaría de Gobernación, tal como lo marcó la ley antes mencionada, se presentó la solicitud para la obtención de registro, quedando dicho trámite histórico. ¿Cuándo? Apunten la fecha exactamente. 29 de junio de 1993. Ese dato yo no lo tenía, pero me hicieron favor de pasármelo. De arriba. ¿Sí? Ese día. Por eso ustedes van a encontrar SGAR 92 93. Nuestro RFC ante la Secretaría de Hacienda es IAC 930629-1C9. ¿Nuestro qué? RFC. ¿Qué es RFC? ¿Registro Federal de quién? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante Hacienda. ¿Qué quiere decir? ¿Que mis diezmos son fiscalizables? Sí. Sí. ¿Tú no lo sabes? Sí. ¿Usted sí lo sabe? Hay una diferencia. No estoy diciendo que de los diezmos se pagan impuestos, sino que son fiscalizables. A ver, ¿cuánto dio fulano y sultano de tal? ¿Y quién lo revisa? El César. Tú lo tienes aquí enfrente, porque en estos sobres de diezmo, aquí está el RFC. Sí, ahí está. Te lo están diciendo, te lo están poniendo enfrente de tus ojos. Aquí está el RFC. Y si tú no crees, entra, me voy a salir un poquito de esa presentación. Si tú no crees, entra. Te voy a decir la página. Al SAT, Servicio de Administración Tributaria. Y mira, ahí está. Asociaciones religiosas. Son congregaciones que tienen con el fin ejercer culto a una divinidad. ¿Eso es lo que es una R? ¿Tú eres la R? ¿O le dedicas culto a Cristo Jesús? Entonces, ¿qué dice que tienen que hacer? Entrar al régimen fiscal. Régimen fiscal. Mira, ahí está, por cierto, traía una copia de la Pacífico Sur. Ahí está el RMC. Es el mismo que tienen aquí. Sí, es el mismo. Con ese quedó registrado. Entonces, subiendo por eso, le dan una copia a ustedes y otras se quedan con ellos. Porque ese RMC son mis calzados. Este es puro trámite con el César. Pero al final, para hacerlo, para ponerle una pera, pues es una cereza al pastel. Dios ha mandado la alegre o cosas así que ponen al final. Pero tus tiempos son fiscalizables. O sea, ¿dónde dice en la Biblia que tus tiempos los puede el César ver cuánto día más? ¿Dónde dice? ¿Eh? Mira, cuando tú entras ahí, hay una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ellos ya te lo dijeron. Impuestos que deben declarar, no me voy a meter mucho al impuesto, preguntas y régimen, ¿sí? Pero voy a ir nada más al del sobre, aquí está. Mira, ¿qué requisitos deben reunir? ¿Qué dicen? Los comprobantes simplificados que expiden las asociaciones religiosas. Ah, aquí están. Los comprobantes solo deberán reunir los siguientes datos: contener impreso su clave de Registro Federal de Contribuyentes. Comprobante simplificado. A ti te dicen que sobre el diezmo. Este es comprobante simplificado. ¿Sí? ¿Qué más? Lugar y fecha de la operación, concepto e importe total de la operación, valor total. ¿Dónde le encontramos eso? Básicamente lo encontramos aquí, en el sobre de diezmo. ¿Sí? Ahí está el RFC, ahí está el lugar y la fecha, el RFC, los totales, los subtotales y los totales. Esto es. No me creas, te digo y una vez más te digo, no me creas a mí, tú investiga. Tú investiga, hermano. ¿Sí? Yo no vengo aquí a decirles, lo que yo digo es ley, tienen que obedecerme, no. Lo que busco es que tú agarres tu Biblia, el espíritu de profecía, analices la historia y te des cuenta por ti mismo los tiempos que estamos viviendo, hermano. Fiscalización. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. Consejo sobre mayordomía. ¿Y por qué ponen el RFC? Es lo que Roma quiso. Entonces, seguimos acá. Por eso me salté ahí el RFC. ¿Qué otras leyes? Ellos mismos lo están diciendo. ¿Qué otras leyes? Obligaciones fiscales, llevar contabilidad, presentar declaraciones de impuestos de manera mensual y anual, retener impuestos a trabajadores de nuestra iglesia, pagar impuesto predial por los bienes inmuebles, propiedad de la iglesia adventista a partir del 29 de enero del 92. Leyes que se observan, ley del ICR y su reglamento, ley de las ARs, ley general de población, ley general de bienes nacionales, ley general sobre monumentos, etc. Leyes estatales y municipales, constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ley federal del trabajo, ley del IMSS, ley aduana y de las demás aplicables. ¿O estás bajo los 10 mandamientos nada más? Esto es lo que es una AR, está bajo todas esas leyes. Yo no estaba tan perdido en mi investigación. Cuando me pasaron esa información, me di cuenta que sí me faltaba cierta información. Por eso, un pastor me dijo, compañero mío, ya me dieron Infonavit. Está el pastor en la organización. Sí, es como una empresa, es una empresa, hermano. Es una empresa. Lo que es una AR es una empresa. Puntos importantes, puntos extraordinarios. Internación de ministros extranjeros, por eso le echaron a la migración al pastor Gambetta, ¿sí? Dar aviso a la Secretaría de Gobernación de toda propiedad que se compre, por eso quieren los papeles de los templos. Y tú sabes, mi querido hermano, que al pastor le dan 2 puntos si todos los templos tienen, si él hace que todos los templos tengan los papeles allá. Dos puntos, aquí está. ¿Cómo lo califican? Por puntos. No por ganancia de almas, no por los siete pilares, por puntos. Por puntos. Seguimos. Bueno, hay más cosas allí. Déjenme ver si veo algo más. Hermano, ahí está, sujetas. Requisitos que se deberán enviar a las oficinas de la Unión para dar aviso de un templo nuevo. Y esto es lo que te digo. Cuando tu religión está siendo ¿qué? Manipulada, observada. Hermano, tu libertad es quitada a un lado. El César le corresponde a los asuntos civiles, pero en cuestión de mi religión, ahí nada más es el hombre y Dios. Amén. Estos que firmaron el acuerdo en 1993 no entienden el concepto hasta el día de hoy. Y todo aquel, yo se lo digo a los hermanos, todo aquel que siga perteneciendo a él le está haciendo el favor a Roma de agradarse a sí mismo. Le está dando una sonrisa colgante a Roma. ¿Sí? ¿Lo que está haciendo Roma? ¿Por qué? Si piensa como nosotros. Qué bueno, Unión Iglesia Estado, así pensamos nosotros. Qué bueno, sigan ahí adorando como adventistas. ¿Sí? Por eso Roma se queda alegre y feliz. Vuelvo a la presentación acá de AR. AR. Ok, entonces, todos los pastores están bajo eso. Hay cerca de 800 pastores en la iglesia adventista. Todos están ahí registrados ante gobernación. Todos. ¿Quieren buscar el nombre de algún pastor? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, no le escucho bien. A ver, vamos a ver aquí dónde está. Ah, con la S, ¿verdad? ¿Tiene algún otro nombre? ¿Eh? ¿Samuel qué? ¿Hernández qué? ¿Hernández Hernández? ¿Ah? Bueno, ahí hay los únicos Samueles que hay. Está Samuel, Samuel Castro, Samuel, ¿dónde está? Samuel Amaro, Samuel, déjenme ver, no es tan grande esto. ¿Se puede ver ahí? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. L. Samuel Alcántara. Bueno, todos ellos están vigilados bajo gobernación. Por eso tienen su credencial de ministro de culto. Todos los pastores que se encuentren ahí, ustedes no me crean, entren a Secretaría de Gobernación, asociaciones religiosas, busquen ministros de culto y ahí salen todos. ¿Cuál es el problema? Si la información está abierta. ¿Qué les parece si continúo y al final tenemos una ronda de preguntas? ¿Sí? Ajá. Y ahí están todos mis queridos hermanos, los que están bajo esa ley. Aún los reformistas, que se dicen ser reformistas, miren nada más, aún la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Movimiento de Reforma, vamos a guardar un poquito de silencio quizá, yo sé que todo esto causa preguntas. Ajá. Yo sé que causa preguntas y quizá ahorita tenemos preguntas. Ahora, cuando la iglesia adventista se registra, ¿se registró como iglesia protestante o evangélica? Evangélica. ¿Ah? Mira, mi querido hermano, cuando la iglesia adventista se registra como iglesia evangélica adventista del séptimo día. No son protestantes. Son evangélicos. El estar registrado no como protestante sino como evangélico implica muchas cosas. Adelante, hermano. Implica muchas cosas. Que la iglesia ha dejado de ser ¿qué? Protestante. Ya no protesta. Bueno, creo que que aquí nosotros podemos avanzar. Hay muchas cosas más. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a los líderes. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión del Norte AR. Le voy a poner un video, ¿está bien? Para que vean cómo la unión de la iglesia y el Estado se está dando en varios lugares. Pero el primer video es de este hermano, en el minuto 2. Que hice pacto y yo sé que es el único que me va a salvar. Y yo, compañero, le digo a usted aquí de frente, yo no le voy a hablar atrás. Entonces, me dice algo, entonces dice, vamos a tener que hacer algunos arreglos. Correcto, pastor, yo estoy en la nueva posición. ¿Qué día dice podemos, me puede entregar las llaves de la iglesia? Porque ahí nosotros la familia somos, tenemos una iglesia grande que construyó Maranata. Chiapas. Tenía cualquier rato, pastor. Las llaves de la iglesia. Usted tiene la llave y no hay ningún problema. Aquí está mi hogar, aquí lo estamos reuniendo ahora y créanme que estamos muy contentos, muy alegres, escuchando ese mensaje del pastor Hugo Cabeza. Entonces me dice, bueno, llegó, no se lo dio ese día, porque teníamos que hacer algunos arreglos. Escuchen cómo llegó. Pero ayer precisamente andó en la asociación un abogado. De la asociación, muy así, prepotente, muy ¿cómo le dije? Con un carácter así, no cristiano. ¿Qué asociación? La asociación de Nike, en Chiapas, aquí en Vistaco. Me mandó un abogado que trabaja ahí en la asociación, que representa a la iglesia adventista, que va con el pastor Juvenal. Y me dice, ¿usted se llama González de Sabanco? Sí, señor, yo soy. ¿Y usted? Yo soy representante de la iglesia adventista, soy abogado. Ah, qué bien. Mire, dice, yo vengo, dice, padre, voy al grano. Sí, señor, ¿me dice? Entonces, dice, mire, yo quiero que usted me entregue la llave de la iglesia, porque de esa manera no vamos a poder actuar. Porque ustedes se han ido a otro lugar, donde no debería de ser. Lamento mucho y me lamento que ustedes hayan apartado. Le digo para mí. Bueno, el testimonio sigue. ¿Cuál es la realidad? Hermanos que están lanzando los siete pilares y les llegan y les piden las llaves de qué? De su templo. Esa es la realidad. La unión iglesia-estado es tremenda. Vamos a ver otro ejemplo de la unión iglesia-estado. Aquí en México. El pueblo de Dios debe estar fuera de la política. Si hay aquí un hermano metido en la política, sálgase de eso, porque no es del agrado de Dios. Este hermano que va saludando es adventista, pero es diputado del PRD. Este evento que estamos ofreciendo en este momento se está realizando en este poblado de Juan Cerocán, capital de Tabasco, donde el candidato a diputación pues es el señor Necho Balboa de Chiapas, Tabasco. Él ganó la diputación, que ha sido miembro de la iglesia adventista, y está y en agradecimiento agradeciendo a la gente con brigadas médicas a la sociedad. Ahora viene en este poblado de Xolotán trayendo la brigada, una brigada médica a favor de la sociedad, como también todos los médicos por medio del PRD. Por la influencia que tiene él en el adventismo y como político también, ha traído la clínica móvil del hospital del sureste, como también todos los médicos. Ahí tenemos la presencia de ADA, ALFE y Unión Iglesia Estado. Pues las hermanas de la Iglesia Adventista de Xolotán, del Ministerio de la Mujer, también fueron llamados para que ellos puedan asistir a los médicos en alimentos, y de esa manera está la cooperación, y de esa manera podemos ver cómo la política se ha mezclado con la religión, cómo la iglesia adventista está metida también dentro de la política. Y yo como un elemento de la iglesia adventista. Está en cierto, lo destituye como anciano de iglesia. ¿Por qué razón? Porque en cierto momento, por estar en desacuerdo con eso, como miembro, política y religión de la iglesia, que éramos ancianos de iglesia de aquí del Soledad, pedimos un apoyo a al pastor de nuestro distrito para que pudiéramos hacer una brigada médica también. Pero la respuesta que tuvimos de parte del pastor es que recolectáramos medicamentos con todos los miembros de la congregación, pero en nuestro botiquín no tenemos tantos medicamentos, y si los tenemos, los pocos que hay, pues es para el consumo cuando la enfermedad nos apremia, ¿verdad? Entonces, como no recolectamos ningún medicamento, no se llevó a cabo la brigada médica, no se nos dio respuesta a la petición para beneficio de la sociedad. Ahora, es sorprendente ver cómo la política, por medio de Nelson Balboa, qué tan influyente es con la iglesia adventista, que como él es un diputado, quizás de alto rango, ahora hay más acceso para él y libertad para que pueda hacer y realizar las cosas. Y es así como estamos viendo ahorita el evento, hay mucha gente de diferentes comunidades que rodea el poblado de Bogotá. Y aquí está Nelson Balboa, está el movimiento en grande, ahí está la marimba, está la fiesta, y es un apapacho, sinceramente, el refrigerio se está viendo muy claro, está la gente ya comiendo, se mataron dos novillonas grandes para que pudieran comer, y aquí están disfrutando todo. De esta manera estamos viendo cómo Nelson Balboa hace el agradecimiento a toda la sociedad, y a Solotán y sus comunidades. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de ser. No quiero el aplauso que dice tanto del mundo falaz. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve, ¿qué? Me conserve bien. Me da tristeza. ¿Cuántos hermanos, por estar levantando la mano en contra de la apostasía, les quitan sus cargos, son sacados, les dicen que son apóstatas, que son rebeldes? Pero hermano, repito, rebelde aquel que se rebela contra Dios, contra el espíritu de profecía que tuvo Moisés. Eso es el verdadero rebelde. Rebelde aquel que no señala las doctrinas de Roma que están hundiendo en el adventismo. Ese es un rebelde, porque se queda callado. Como aquel gran día en el monte Carmelo. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién? Nadie respondió. La mayoría eran unos cobardes. Y como nadie respondió, se tuvo que hacer un altar de piedra. ¿Y por qué hizo un altar de piedra Elías? Si usted lee la Biblia, se tenía que hacer un altar de piedra para invocar la memoria del Dios viviente. Y hermanos, y el que esté por Jehová, que esté. Y aún así, nosotros sabemos que descendió fuego del cielo. Y aún así, aunque vieron el milagro de Dios, siguió la persecución contra Elías. Elías pensó que ese milagro iba a calmar la persecución contra él. Pero hermano, cuando la iglesia, cuando Jezabel está unida con el Estado, con acá, la persecución siempre seguirá. La situación que estamos viviendo es de que las asociaciones religiosas son aliadas con el Estado. ¿Quieres ver el video donde dice eso el mismo gobierno? En el año pasado se llevó a cabo el 20 aniversario de las ARs en México. Escucha bien. Aniversario de las ARs. Señor Víctor Emanuel, un caso especial que nos acompañan. Quiero destacar la presencia del gobierno del arzobispo Antonio Chorán, arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de la Cultura, con el señor Cristóbal Fier, ministro apostólico del Estado Vaticano en México, con el señor Emilio Berriero, de Perlicanas, con la señora Calderano, con el señor Armando Colín, el pastor Daniel de los Reyes, el pastor Arnold López, el doctor Benjamín Rivera de los que puedan dar a la FAC también nos acompaña, y también de muchos otros ministros de tanto que conozco, el señor Juan Garabeco, también que nos acompaña, muchos otros más que están aquí. Les pido una disculpa si no les menciono a todos de nombre, pero caray, ustedes he tenido el privilegio de conocer, y también nos acompañan destacados académicos e investigadores de las asociaciones religiosas, de la religión, de la relación entre los estados y las iglesias, relación, por la doctrina de Roma, y muchos otros, que hoy estamos reunidos aquí en una celebración verdaderamente muy significativa. Les agradezco especialmente su presencia. Sean muy bienvenidos a esta su casa, la Secretaría de Gobernación. De verdad me alegra mucho poder terminar de nuevo en esta ceremonia solemne que tiene mucho significado, que además de la particular para mí es relevante como secretario de Gobernación el día de hoy. Estoy muy honrado en recibir este evento, pero tengo además el privilegio de haber conocido personalmente a muchos de ustedes en nuestra Secretaría de Gobernación, también como su secretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Y hoy, pero de verdad es una gran ocasión. En la verdad estamos celebrando 20 años de la reforma constitucional en materia religiosa concretada en 1992. Muchas asociaciones religiosas combaten día a día las adicciones, escuchen, la violencia, la desintegración familiar. Toda la labor social que llevan a cabo las instituciones vinculadas con las asociaciones religiosas no solamente es encomiable, sino fundamental también en nuestro país. De otra forma, las asociaciones religiosas con otras entidades de la sociedad civil, de esta forma es precisamente como que estas asociaciones se convierten en el aliado natural del Estado, de las autoridades, para cerrar el paso a la delincuencia, al crimen. ¿Son aliados o no son aliados? Sí. Sí, por eso está el Día de la Mujer, está el Día de la Bondad, está el Día del Muchacho, no sé, ¿por qué? Porque a través de eso son aliados con el Estado. ¿Sí? Está ya lo único que falta es el Día del Albañil al Dentista. Ya es lo único que falta ya. De la Santa Cruz Adventista que ponen en frente, ya falta poquito. No estoy aquí en contra de si hay un hermano que sea albañil, no. Yo respeto porque todo trabajo es sagrado, amén. Estoy diciendo que así como el mundo celebra el Día del Albañil, ya nada más falta que se celebre aquí. Todo eso es para ser aliados con quién, con el Estado. ¿Sí? Para mantener a las familias ahí en sus jueguitos y todo eso. ¿Y dónde queda la verdad presente? ¿Dónde está? Bueno, vamos a abrirnos a una serie de preguntas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Creo que he tocado lo básico. Hay muchas más cosas para hablar, pero creo que he tocado lo básico de lo que es una asociación religiosa y las consecuencias. Ya en la mañana les presenté la persecución y todo. Así que en este momento abrimos un foro de preguntas. No sé qué les parece, hermanos. ¿Sí? Algunos hermanos tenían la mano levantada hace rato y les dije que me esperaran para las preguntas. Creo que usted, hermano. La lista de los pastores. Sí. Hermano. En el 96 hubo un congreso en Cuautla. ¿Quieren pasar acá para que todos lo escuchen? ¿O le paso el micrófono? Me desentume. Siempre que se desentume, dice el hermano. El 96 hubo un congreso en Cuautla. Sí. congreso de, pues, de líderes de este, y este congreso fue dirigido por el pastor Ayasaka. Sí, Ayasaka. Él era el representante de la Iglesia Adventista en el departamento de asuntos legales. Él fue el que firmó en todo México. Y en esa ocasión él estuvo ahí y nos dijo a todos los delegados que no podíamos celebrar una reunión en la plaza, en algún lugar educativo, es decir, con una escuela donde tienen, o allá en el público, que no podíamos celebrar una reunión fuera del templo que no sacáramos permiso con el municipal. No se podía, porque si lo hacíamos iba a ser demandada la Iglesia Adventista y multada, y que una buena parte de esa multa iba a salir de la iglesia donde se hiciera tal cosa. Sí, a partir de eso las campañas en público han venido para abajo. No sé si ustedes se acuerdan que antes había muchas campañas en público, pero a partir del registro las campañas en público vienen para abajo. ¿Por qué? Porque generalmente ahora los cultos deben ser dentro de los templos, dentro de las iglesias. Antes de esta ley había otros obstáculos, pero había más oportunidad de predicar en público. La iglesia puede ser multada, eso sí es cierto, con 21,000 salarios mínimos. ¿Sí? Y es cierto, al pastor Ayasaka, él andaba en Oaxaca un día, ahí hay un grupo de sostén propio, y unos hermanos le cuestionaron sobre la R, y él les dijo que era cierto. Hermanos muy allegados a él, porque tiene, creo que su hijo de pastor en Oaxaca, algo así. Entonces, hermano, es sencillo. El AR es seguir las huellas de Roma, es respirar como Roma, tener las mismas células de Roma. Eso es Roma, pues, por eso Roma está alegre. Un servidor tomó la decisión de abandonar lo que Roma es. Hay cientos y cientos de testimonios de hermanos que están teniendo problemas con el AR. Les dicen que se callen, que no prediquen, que se vayan de allí, usan palabras feas, que se larguen, etcétera, que no son bienvenidos ahí. Un hermano que construyó un templo, fueron y se lo quitaron porque no les pidió permiso a ellos. Tantas cosas que mejor hemos decidido. Ustedes quédense con todo su protocolo que hicieron con influencia de Roma. Nosotros seguimos a Cristo Jesús, a la Biblia y el testimonio, hermanos. Amén. La asociación Juanca ayudó a este templo, Juanca nos ayudó a la asociación. Este templo costó más de 100,000 pesos, nos ayudó con 5,000 pesos la asociación. Va a ser dueño con 5,000 pesos, se va a doñar, pero este que costó más de 100. Ok. Si ustedes no han dado los papeles de este templo le pertenece a ustedes que son de iglesia. ¿Sí? Si ustedes ya dieron los papeles, entonces en algún momento les pueden decir, yo soy el dueño, por favor abandone, como está sucediendo en este momento en Chiapas. Toda una iglesia aceptó el mensaje de los pilares de la fe adventista, pero no se quieren salir porque ellos construyeron el templo. Entonces la asociación les está diciendo, abandonen, abandonen, porque ese es nuestro, aquí están los papeles. Pero los hermanos no se quieren salir. Hay posibilidad de que hagan algo más fuerte contra ellos. ¿Qué hicieron? Hicieron la técnica de, me decía un maestro en Montemorelos, hay dos maneras de jalar al burro, así me lo decía, para aplicárselo a los hermanos. Así, ¿para qué les voy a mentir otra cosa? Dice, uno es jalándolo del pescuezo, y otra cosa es poniéndole maíz enfrente. Así nos enseñaban para tratar con los hermanos. Yo sí les digo, ¿para qué les voy a decir otra cosa? Ajá. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Primero aplicaron lo de jalar al burro por el pescuezo. Pero como los hermanos no se han querido salir, y yo no lo estoy comparando con ese animal, sino que simplemente así nos enseñan a nosotros, le están poniendo ahora maíz enfrente. Le están diciendo, bueno, pues de una vez, dice, pues si quieren quedar aquí, quédense, los aceptamos por profesión de fe, si se quieren bautizar, bautícense, y se quedan en su templo, nada más nosotros volvemos a hacer sus líderes, si se quieren quedar con el templo. Entonces los hermanos están en una disyuntiva, ¿sí? Si les prestaron 5,000 pesos, ¿de dónde se los prestaron? De los diezmos que dieron todos los hermanos. Así que no se los prestaron, se los deben de regalar. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a este libro, el libro de asociaciones religiosas, existen dentro de la organización sociedades cooperativas. ¿Qué es una sociedad cooperativa? Que hace préstamos. ¿Ustedes pueden ir a pedir préstamo? No, porque ustedes no son trabajadores, no son obreros, no son secretarios, secretarios. No, si no trabajan en la iglesia, ustedes no pueden ir a pedir préstamo. Por eso los pastores decían en Nuevo León, me dijo un anciano de iglesia ahora que fue a Nuevo León, allá nos dijeron, díganle a los hermanos que nosotros no somos Banco Azteca, ni COPE, ni Prestamás, ni nada de esas cosas. Que no vengan aquí a las oficinas a pedir dinero porque no tenemos. ¿Ustedes creen que no tienen? Entonces, hermano, tienen más de lo que se imaginan. Le han dicho a los hermanos que si se salen más adventistas de la organización, pueden sobrevivir con todo lo que tienen en el banco, ahorrado en las inversiones, 10 años económicamente. Solo piensen, 10 años. 10 años. Y para darle una idea, voy a aprender aquí. Un pastor que trabajó en la organización me pasó lo que se gana en 5 años en una asociación en Chiapas de diezmos. ¿Cuánto piensa que se gana en 5 años de diezmos? ¿Cuánto creen ustedes? No, pero, o sea, una idea más o menos, un aproximado. Gana mejor que un profesor. ¿Mejor que un profesor? Sí, pero de diezmos, más o menos, ¿cuánto gana? 100,000, dice la hermanita, gracias. Vamos a ver, solamente en el centro de Chiapas, ustedes pueden ver aquí una iglesia, simplemente esta iglesia, donde dejé, ya no sé dónde dejé los apuntadores, acá está. Esta iglesia que ustedes ven aquí, voy a mover esto, no sé. Miren, esta iglesia de Tuxtla Gutiérrez, la central, da 1,500,000 pesos en el 2007. En el 2008, 1,895,000. 2009, 1,912,000. 2010, 2,415,000. Nada más una iglesia. Pero esta, 517,721,000. Esta otra, 668,600,000, 600,000, 900,000. Hermano, ¿dónde está ese dinero? ¿Sabes cuánto se ganó del 2007 al 2010? Ahí. Todas esas iglesias. De hecho, mira, acá están. Lo subo para arriba, valga la redundancia. Subir para arriba, bajar para abajo. 500,000, 600,000, 700,000, 700,000, 900,000, 400,000, 500,000. Solo, Luna. ¿Dónde está ese dinero? Ustedes van y les prestan 5,000 pesos. Y solicitudes, y les dicen que no hay dinero. ¿Por qué? Porque están en inversiones. Están en inversiones. Un total, ¿de cuánto les dan? Miren nada más. En 5 años, del 2007 al 2010, esta organización ahí en Chiapas reunió un total. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el total? De diezmos, solamente de diezmos. ¿Cuánto es? 126,500,000. En 5 meses, en 5 años. ¿Pero son millonarios, ¿Ah? Por eso tienen cooperativas de crédito. ¿Qué le hacen a todo eso? ¿Se predican los tres años? ¿Ustedes quieren una fe de Jesús? ¿La pagan o se las dan? Pagan. Todo pagan, ¿sí o no? Pagan. ¿Ustedes tienen que pagar? Nuestra hermana Nancy, de todo eso se van a liberar, porque ella era directora del Ministerio de Personales. Hermano, eso es lo que ganan solo en una asociación. Multiplícalo por cuántas asociaciones hay en México, y hay 5 uniones. ¿Y la obra? Solo 5,000 pesos para este templo. Está bien, qué bueno que nada más les prestaron 5,000 pesos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes pueden ser dueños de este templo. A ver. ¿Sí? ¿Qué pasó? Algunos hermanos en la ciudad de Ocosocuautla, la organización les prestó 30,000 pesos, algo así, para su templo. Ellos no sé cuánto pusieron, más era más chiquito. Pero llegó el representante legal de la iglesia y llegó el de la R a poner ahí en orden todo. Total que el hermano les terminó pagando 5,000 pesos nada más y me dejan la iglesia. Y es una iglesia de sostén propio en Ocosocuautla. Así está la situación, hermanos. ¿Sí? Hay cerca de 3,000 templos. A los lugares más recónditos que he ido, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, aquí mismo. Yo, discúlpenme usted mi ignorancia, yo no sabía que existía Mintepec. Discúlpenme. Pero cuando veo cuántos terrenos tiene la iglesia por todos lados, veo que Roma también le gusta tener terrenos por todos lados. Así es. Vayan a un templo, a un pueblo, siempre hay una iglesia católica por ahí, por allá. ¿Son de los católicos? No. Los dueños son unos cuantos arriba, nada más. Así es. Son unos cuantos. Entonces, 126, ¿qué? Millones. Pero te voy a contestar la pregunta, porque tú dirás, ¿y de dónde sacaron ellos la palabra asociación? ¿Se acuerdan que Salinas de Gortari se fue al Vaticano? ¿De dónde sacaron? ¿Por qué no usaron grupo religioso? ¿Por qué no usaron iglesia religiosa? ¿Por qué asociación? Porque ese es el lenguaje de Roma. Te lo voy a demostrar. Aquí traigo el manual de iglesia. Y yo creo que el manual de iglesia adventista va por aquí. Siento, no, menos 1931 al 2014, ¿cuántos años son? Menos de 100 años. Ya va así de grueso el manual de iglesia. Bueno, este es el manual de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana habla de asociaciones de fieles. Ah, mira, aquí te lo dice. Las asociaciones de qué dicen? De fieles erigidas por la autoridad eclesiástica componen, se llaman asociaciones ¿qué? Públicas. Obviamente el Papa le había dicho, pues haz tus asociaciones, pero en lugar de llamarle públicas o privadas como nosotros, llámale asociaciones ¿qué? Religiosas. Cuando leo esto, antes me daba coraje, ahora ya me da risa, hermano. Tan ciego estaba. Entonces, asociaciones de fieles se llaman clericales aquellas que dice asociaciones de fieles que están bajo la dirección de clérigos, hacen suyo el ejercicio de la orden sagrada, son reconocidas como tales por la autoridad competente. Se llaman órdenes terceras o con otro nombre adecuado aquellas que asociaciones cuyos miembros viviendo en el mundo, participando del espíritu de un instituto religioso, se dedican al apostolado. Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus ¿qué? Hermano, la iglesia adventista tiene sus estatutos, se llama asociación religiosa, tiene sus estatutos, están siguiendo ahora no solamente las huellas de Roma, ahora las uñas de Roma, ¿sí? Deben tener estatutos propios, que se determine el fin, el objetivo social de la asociación, su sede, su gobierno, las condiciones que se requieren para formar parte de ella, señale su modo de actuar, su cuenta, necesidad o conveniencia, el tiempo y el lugar. Escogerán un título o nombre que responda a la mentalidad del tiempo. Es de cuenta, Roma dice, ok, ¿qué asociación quieres ser? ¿Fiel o pública? De fieles. Tus estatutos, cómo te vas a, tu gobierno, cómo te vas a organizar, tu objetivo, todo eso. Hermano, es lo mismo que tiene una asociación religiosa en México. Lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Y también se lo podemos comprobar. ¿Y qué dice? Toda asociación debe tener sus propios estatutos en lo que determine el fin o objetivo social de la asociación, su sede, su gobierno, condiciones que se requieren para formar parte de ella, modo de actuar, régimen económico, si posee qué, patrimonio o si puede llegar a poseerlo, normas para la disolución. Vamos a ver que estas normas las sigue la Asociación Adventista del Séptimo Día AR. Aquí está, ustedes pueden ver, ese es el registro. Ese es el registro. Esto que ustedes pueden ver aquí es lo que hay detrás del registro. ¿Qué son? Los compromisos con Roma. Por ejemplo, ellos tienen que tener a sus estatutos. ¿Ya? Documentos relativos a la Constitución de Iglesia Adventista del Séptimo Día, AR. ¿Sí? Estos son los documentos. ¿Sí? Voy a pasar rápido porque hay muchas cosas. Aquí están sus objetivos. ¿Sí? Todos sus objetivos. ¿Sí? Su apoderado legal, José Masaru Ayasaka. ¿Qué más vemos aquí? Acta de asamblea. ¿Quiénes son los asociados? Todos los presidentes de la asociación, secretarios y tesoreros, ellos son los que deciden por ustedes. Ustedes nada más están trabajando para ellos, pero ellos toman la decisión, ellos son los dueños. ¿Sí? Son los asociados. Ahí están los nombres de los meros meros: Isaac Tenorio, Rafael, César Gómez, todos. Esos son los dueños de todos los templos, de todo eso. Esos son los dueños. Son los propietarios, ¿sí? Ahí está, ustedes pueden ver claramente en su constitución la necesidad de adecuarnos a la reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130. Literalmente ellos están aceptando la reforma que pidió Roma a Sabinas en su constitución, ¿sí? Pero les quiero enseñar algo. Aquí les quiero enseñar algo. Artículos, ¿cuál es su objeto? ¿Se acuerdan que toda asociación tenía que tener un objetivo? Bueno, lo tiene también la Iglesia, velar y vigilar por la organización Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos van a estar vigilando que nadie más se llame como ellos, por eso está habiendo problemas y dificultades. Aquí, ahí están todo donde tienen poder, secciones, misiones, ¿sí? Ministros de culto, ellos deciden qué pastor se va, qué pastor se queda. ¿Ustedes sabían que hay un Consejo Directivo Nacional? ¿No sabían que hay un Consejo Directivo Nacional? ¿Hay un presidente de los adventistas en todo México? ¿Sí? Pero les quiero mostrar ahí, presidente. ¿Se acuerdan que Roma pedía que tuvieran patrimonio? Pues ahí está, también mi iglesia tiene su patrimonio. Y les voy a decir en qué consiste su patrimonio. El patrimonio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día R será variable y lo constituyen todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para su fin o objeto por los cuales ha sido constituida. Mismos que en relación detallada se notificarán a la autoridad federal competente. Además, ¿qué dice aquí? ¿De los qué? Donativos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y las limosnas que aporten voluntariamente sus asociados u otros. ¿Ustedes dan limosnas? Sí, de acuerdo a eso dan limosnas ustedes. Y dan donativos. No está constituida para recibir diezmos y ofrendas. Está constituida para recibir donativos y limosnas. Recibimiento, mal. Pero ahora le vamos a dar el puro bote. Miren, hermanos, yo sé que cuando uno sabe de estas cosas hay indignación en el corazón, ¿sí o no? Hay indignación, pero si ustedes se dieron cuenta, nosotros debemos aprender a tratar incluso a nuestros enemigos como en nuestro trato con los que nos están engañando. Debemos tratarlos como Cristo ve. Sí. No debemos mostrar un espíritu como el que ellos tienen, agresivo, duro. Simplemente, hermano, gracias, yo ya no quiero estar aquí, me voy a otro lado. Amén. Simplemente tomo mi decisión. Platicaba con unos estudiantes de la Escuela de Teología de la Universidad de Linda Vista. Ellos vieron el tema de los pilares de la fe que presenté en la mañana. No creyeron que estaban cambiados y fueron a revisar la revista ahí en la hemeroteca donde están todas las revistas en la Universidad de Linda Vista. Uno de ellos mandó decir que nada más se va a graduar y que con las 5 empresas que le dejó su padre antes que muriera de cáncer se va a dedicar al sostén propio. Tiene 5 empresas en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Él entendió el mensaje, espero que lo cumpla. Sí. Los hermanos, cuando yo vi a esos estudiantes de teología, uno piensa que pueden ser sus ¿qué? Sus enemigos, cosas así. Sé que lo son, pero tengo la fe de que algunos se van a empezar a convertir. No sé cuándo, solo Dios sabe. Pero por lo menos ya hay un fruto de un estudiante de teología en Linda Vista. Ahora, ¿qué van a hacer con esos botecitos? Bueno, pueden seguirle echando dinero, pero que se quede para aquí, para ustedes, para el Evangelio. Amén. Para los tres ángeles. Sí. Pero ya no se lo den a las personas que ellos no son Moisés. Moisés era dirigido, estaba en el tiempo de Dios en un gobierno teocrático, ¿entendemos? Que Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Hoy Dios no le habla cara a cara a los presidentes de asociación. Ellos han dejado el gobierno teocrático de depender de Dios y han hecho un gobierno monárquico, tener un Saúl, un presidente de asociación. Lean ustedes el libro Eventos de los Últimos Días. No es bueno que haya un hombre como presidente. Ahí está el evento de los últimos días. Eso se llama monarquización. ¿Sí? Nosotros debemos seguir dependiendo de Dios. Y si ustedes ya no quieren apoyar esa rebelión que hay en contra del Espíritu Profecía, son libres también. Yo no les vengo a decir nada, les vengo a aconsejar qué es lo mejor, pero ustedes deciden. Son libres en Cristo para decidir. Yo decidí ya no apoyar. ¿Sí? Ahí está, ¿cuáles son? Donativos y limosnas. Lo mismo que Roma pide para sus asociaciones de fieles católicos, patrimonio, estatutos y todo eso, lo mismo siguió la Iglesia Adventista organizada, patrimonios, estatutos, etcétera, etcétera. Hermanos, creo que las evidencias son muchas ya, ¿verdad? Es que mira, hermano, aquí el asunto en la iglesia ahorita. Hay muchos hermanos que tienen dudas. Adelante. Antes de que usted llegara a este servidor, lo visitaron y pues le meten a uno en la mente que no es cierto todo esto. No es cierto. Y aquí hay más de hermanos que están pensando que esto es falso. Esto es falso, lo están diciendo, lo ven, lo visualizan y todavía ellos están, que es falso y que y aplican la palabra que en los tiempos finales iban a venir falsos cristos y lo están aplicando. Y yo se los digo a estos hermanos aquí de la iglesia, al buen entendedor, en pocas palabras, no hay necesidad de tanta explicación, la luz está clara aquí. Yo no sé qué cosa más se espera, porque algunos llegaron hasta decir, no, es un jesuita que está llegando y nos va a desviar. Hermano, pero de toda la hermanos están aquí, claro, uno, dos, tres. Entonces, he aquí el asunto, o sea, yo les hablo claro, hermano. He aquí el asunto, he aquí ya el fundamento, he aquí la luz que necesitábamos. Es cierto, como se dice, estábamos, yo a mí me duele porque también llevo más de 20 años en este, ahí, hermanos. Y ahora cuando yo descubro esto, cuando esto se descubre, pues por lógico a mí, Me duele, pero pues, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tomar una decisión, hermano. Pero yo le digo a los hermanos que no duden. Que no duden y que no hay que tenerle miedo a los pastores, porque son seres humanos igual que nosotros. Aquí lo que importa, yo se lo dije al pastor Samuel, yo se lo dije, porque él fue a verme a la casa. Tú eres el que trajiste a estos hermanos que allá de cuando fuiste a Guerrero. Sí. Pues eso no sirve. Si usted me lo comprueba con la Biblia y con el Espíritu y profecía, entonces, esa es la verdad. Porque no nos andan acusando. Llegó el momento, ahí está el pastor. Platique con él. Dialogue con él. Y si usted está en el error, pues acepte sus errores. Y si el hermano está en el error, pues también que acepte su error. Yo le digo, hermano, para atrás, nada. Y hay hermanos que me han acercado a preguntarles, ¿cómo ves todo esto? Este es el camino a seguir. Este es el camino a seguir. Hoy tuvimos una clarificación clara a dónde tienen que ir los diezmos. Esa es la duda que teníamos. Y esa es la duda que había en toda la iglesia. ¿A dónde van a ir nuestros diezmos? Ahora ya hubo una explicación a dónde se están yendo los diezmos. ¿Qué más evidencia que queremos? Ahora lo que vamos a hacer, hermano, ahora que se puede, que el tiempo hay que vender nuestras pertenencias y apoyar la obra de Dios, es lo que debemos de hacer. Yo ya le dije, mi camioneta está, se va a acabar, pero la obra de Dios. Hacer campaña, todo a trabajar. Eso, desde luego, hermano. Ahora, yo le dije aquí al hermano en la mañana, ahora que usted vino, déjeme toda esa información, porque ahora de aquí para adelante, si vamos a ir a hacer campaña, tenemos que estar bien equipados, bien fundamentados, para que así cuando nos hagan preguntas, tenemos con qué, porque así nada más no podemos ir. Así que, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor. No te quedes con las preguntas. No te quedes con tu duda. ¿Qué tal, hermano? Y pregúntale. Pregúntaselo ahora. No que ya se va o ya se fue. Ah, yo no le creí. Ah, el hermano es un mentiroso. Aquí está él. Pregúntaselo ahora. ¿Qué esperas? Todas las dudas que salgan ahorita, no después. Párate, ten valor. No nomás estés pensando, porque no basta ser un psicólogo profesional para que no te des cuenta que tú estás dudando, que uno se dé cuenta. Porque esto es de vida o muerte. ¿Querías que llegara esto? Ahí está, iglesia de Mitepe. Iglesia Adventista, ahí está, el Señor te mandó la luz que necesitabas, ahí está. ¿Qué queremos ahora? Si hay un hermano que tiene una duda, tiene preguntas, aquí está, párese ahora y hágale la pregunta. Y no te quedes ahí, nada más murmurando. Y si quieres otra explicación de dónde van tus diezmos, él te lo puede explicar, ¿o no, hermano? Ahí está, el libro mismo dice que hablo, hermano. Ya, ¿para qué quieren una? Ahí está ya, entonces el hermano Ciro, él lo entiende claramente. Sí, que hermano. Lo que sí, no se vale dejar de diezmo. No, claro, aquí no se está prohibiendo que no se diezme. Aquí se está diciendo que se debe diezmar. Más bien, porque ya se... Fieles. ¿Sí, hermana? Nosotros diezmamos, ¿sí? Pero nuestros diezmos no los prestamos para mandarse los administros que no hacen nada de Dios. Nosotros precisamente compramos literatura, ¿sí? Compramos para regalar, ¿sí? Conflicto de los siglos, el camino a Cristo, esta revista de salud, las donaciones, España se tiene que mandar traer, se paga hay un hermano americano que la está dando, ¿sí? Entonces se paga el transporte, ¿no? La pues sí, lo vive. Para emplearlo para el avance de la palabra de Dios. Ahora estamos viendo nuestros diezmos están trabajando. Tenemos a cuatro pastores de sostén propio que van y vienen. Por ejemplo, el hermano, tal hermano ya va a estar aquí. Del espíritu de profecía, y le comenté que la lección acá ya no se iba a agarrar. Y él me dijo, dice, no, bueno, dice, lo que estos hermanos creen, dice, está loco, dice, lo que ellos piensan están locos, dice. Incluso, dice, al último, al terminar de conversar, el hermano, el anciano, me dice, espero que tú no vayas a pensar lo mismo que ellos, no vayas a querer dejar de agarrar la lección, porque pues eso, lo que están haciendo está mal. Entonces yo le dije, le digo, no, pues la verdad, le digo, yo no, ya no agarro la lección, pues porque lamentablemente viene muy adulterada, ya viene con cosas que no debería venir, le digo, y pues eso creo que no está bien, y como fundamento, como base es la Biblia y el espíritu de profecía, y me dice, no, bueno, pues eso está mal, y pues incluso un hermano de Azochiapa, el día jueves estábamos platicando, incluso lo invité a venir el día de hoy, pero en la plática salió y me dice, oye, por ahí salió un comentario de que tú andas, lo que tú dices, lo que tú andas comentando son doctrinas raras. Lo que tú andas comentando, lo que andas hablando es algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces yo lo que hice, le dije, bueno, lo que tú aseguras que lo que yo digo está mal, ¿me lo compruebas con un escrito está? Y el joven se quedó callado, le digo, lo que yo te puedo decir, te lo digo con un escrito está, con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y me dice, bueno, dice, voy a orar por ti porque creo lo que estás, como que estás loquito lo que tú dices. Solo me reí y comentaba con el hermano acerca de la infiltración, lo que ha pasado con el anciano de iglesia. Y él me contestó, dice que a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Que lo que hagan allá arriba, los convenios que hagan en la iglesia no afecta. Yo lo que le dije al hermano, le digo, lamentablemente, le digo, sí afecta a nuestra iglesia, ¿sabe por qué? Porque lo que se hace, los convenios que se hacen allá arriba, los planes que se realizan arriba, todos recaen en la membresía. Y viene el pastor y te dice, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a hacer el otro, y acá, bienvenido. Va a haber tal evento, que se va a cerrar la iglesia el sábado, que se va a cerrar esto, se va a hacer un evento, y no se toma ni siquiera la preocupación de, como anciano de iglesia, revisar el material, checar lo que está bien y qué está mal. No se toma ni siquiera la molestia de hacerlo, y lamentablemente poco a poco nos han estado llevando a Roma. El hermano solo me dijo que lo que creía pues estaba mal. Y en unas cosas, yo le cuestionaba mucho el tema de que el himnario nuevo, no sé, creo que aquí lo tiene, pero si nos damos cuenta, el himnario nuevo viene en cantos de Marcos Witt, de otros cantantes. Si bien estamos informados, Marcos Witt es un sacerdote satánico. No sé qué tiene que ver en nuestra iglesia sus cantos, qué tienen que ver sus cantos, que tienen algunos mensajes subliminales. ¿Qué tienen que ver con la iglesia adventista? Yo comentaba con eso con el anciano y me dice, bueno, tú no tienes, ¿por qué tienes tú que cuestionar los planes que Dios puso? Dios pone grandes ejemplos, entonces él es un gran ejemplo. Le digo, bueno, ¿por qué Dios tiene que utilizar a esta persona, habiendo en la Biblia tantos hombres ejemplares que son grandes ejemplos a nuestra vida ahora? Pero como decía el hermano, dice que eso a nosotros no nos afecta nada. Como iglesia no tiene que ver nada con nosotros. Simplemente dice que él que nos preparemos. Y lo que me dijo, dice, bueno, no me lo dijo precisamente que soy yo, pero me dice, los que se encargan de andar cuestionando las cosas que no están bien en la iglesia, andan buscando más en lo que afecta a la iglesia y no se, en lo espiritual no se consagra más a Dios. Y si ellos están mal, porque nomás se preocupan en ver los defectos de la iglesia, en lo que está mal, en su vida espiritual no andan bien. Eso fue lo que me dijo. Ahora yo, hermano, le pregunto, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? Porque los hermanos no, prácticamente la iglesia y el anciano, pues cree diferente, están prácticamente al concepto de lo que diga el pastor. Incluso una semana, dos semanas atrás, yo escuchaba el comentario de uno de los ancianos de la iglesia, donde decía, bueno, nosotros tenemos que obedecer a los pastores, tenemos que obedecerlos, ¿por qué? Porque son puestos por Dios. Pero como yo le hablaba, como esta vez que hablaba con el anciano de iglesia, yo le dije, mira hermano, le digo, será lo que será, pero mientras venga un plan que no va de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, se moleste quien se moleste el pastor, se moleste usted como anciano, yo no lo voy a hacer, porque el espíritu de profecía, si no va de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, no tengo por qué hacerlo. Voy a contestar su pregunta. Leo el manuscrito 28 de 1900, la hermana White dice: los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer un así dice Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios y que más bien están en oposición directa con la ley divina. Entonces la hermana Guay habla de ministros de Dios, pero ministros que han desviado a la gente a tradiciones antes de llevarlos a lo que es la ley y el testimonio. ¿Qué debemos hacer con, si ustedes conocen a alguien y están preocupados que él conozca acerca de esto, qué deben de hacer? En primer lugar, oren por él. ¿Sí? En segundo lugar, ténganle paciencia, porque esto no lo entendemos de hoy para mañana, o sí, no cuesta. Tengan paciencia. Número 3, pregúntenle cuáles son los pilares de la fe adventista. ¿Por qué tú eres adventista? Llévate ya una copia de los pilares de la fe adventista, evento de los últimos días, página 45 y 46. Explícale que esos son los pilares. Dile que como líder te los explique a ti. Y ahí él va a ir entendiendo qué es el mensaje de los tres ángeles, el santuario, la purificación, Babilonia, todo eso. Cuando él logre entender cuáles son los pilares, hay cierta ventaja ya. Sí. ¿Para qué nació la iglesia adventista? Pregunta. Sí. Hay que ponerlos a pensar, porque si no los ponemos a pensar, entonces no van a discernir. Hay que tenerles paciencia, incluso un año, dos años, si están pregunta y pregunta, hay que contestarles, ¿sí? Pero una cosa, ustedes no se esperen a que alguien lo entienda para que ustedes empiecen a trabajar, ¿sí? Si aquí la mayoría ya entendió, ¿qué se sugiere que hagan? Hermanos, a trabajar. A trabajar, día y noche a trabajar. Nosotros, decía un hermano, estamos en campaña los 365 días del año. Estamos en campaña permanente. Fueron 8 hermanos que fueron sacados de la organización en Chiapas. Se pusieron a ayunar y a orar. Son 40 ya en donde están. Se pusieron a trabajar para otra filial. En esa filial ya son 40 más. Ahora que fui, están abriendo la tercera filial. 8 personas trabajando constantemente, teniendo en la mente el evangelismo. Hermanos, Dios hará obras grandes. ¿Qué pueden hacer? Quédese la mitad aquí, la otra mitad váyase a otro lugar, abra un grupo allá, otro hermano, abra otro grupo allá, otro hermano, otra allá. Es hora de trabajar, hermano. ¿Amén? Amén. La hermana Juárez habló mucho de que no debemos centralizarnos, no iglesias grandes, no iglesias grandes. Ella lo enfatiza mucho. Es tan cómodo, el peligro que ustedes pueden tener es, se hacen iglesias usted propio y seguimos como allá, nada más que ya no damos sobre para la organización, pero seguimos inactivos. Ese es el gran peligro. Digan, está no sé qué lugar, Paso Morelos, tal lugar, ¿quién quiere ir allá a dar el mensaje allá? Y hermanos, en lugar de estar aquí, dice el libro de la hermana Guay, el último de el Evangelio de las Ciudades, en lugar de estar cada 8 días en nuestras bancas, quédese aquí un responsable para que atienda las visitas. Pero los demás, que ya tenemos años en el mensaje, vamos a estar alimentándonos otra vez más. Hermanos, vámonos a trabajar, amén. Tenemos que busquen todos los lugares donde no hay mensaje. Trabajen ahí, reúnanse ahí, enseñen a la gente a guardar el sábado. Aquí ya todos lo sabemos guardar, hermano. Allá se necesita. Hagan la obra de Dios 24 horas al día y se mantendrán como un grupo, un ministerio, una iglesia de sostén propio, dando el mensaje de la verdad presente a cada momento. Material, hay material, hermanos. Quizás no tenemos bastantísimo, pero hay lo suficiente. Están los folletos, hay Conflicto de los Siglos, hay Camino a Cristo, hay material. Más aparte, Dios quiere que ustedes usen todo su conocimiento para hacer un folletito, sáquenlo en un internet, sáquenle copias y repártanlo. Dios quiere que nosotros no solamente seamos receptores, sino también que seamos, ¿qué? Productores de lo que tenemos aquí en la cabeza. Recuerden una cosa, los pioneros adventistas eran jovencitos, 17, 18, 19 años. No tenían todas las ventajas que nosotros tenemos, pero tenían fe y con esa fe levantaron el movimiento adventista. Amén. Espero haya contestado su pregunta, hermano. Sí. Bueno, lo que me preguntaba es, ¿qué hacer? Bueno, los hermanos, prácticamente los ancianos, no están de acuerdo. Sí. Yo incluso hablé con el segundo anciano, le mostré un video una semana antes, y checó el video y dice, no, dice, está bien, y, o sea, coincidíamos, que aceptó todo bien el mensaje. Y ya en esta semana pasada yo hablé con él para invitarlo, que si quería venir a escuchar acá, y así rápidamente se me puso a la defensa y me dice, no, dices que eso está mal, dices está mal, dice, son separatistas, son adventistas y no sé qué, y me dio la cita después cuando incluso le dice que iban a venir falsos profetas y todo eso, y me dijo que estaba mal y no sé qué, se me puso a la defensiva. Digo, y pues ahorita prácticamente, pues con la plática que tuve con el anciano de iglesia, como que ya va a ser diferente. Incluso, ¿qué actitud tomar ante eso? Ante eso de saber, es seguir en la iglesia, porque en el plan de Dios, incluso nunca es de dividir a la iglesia, nunca ha sido el plan divino del último ahorita dividir a la iglesia. La misma hermana Elena dice que debemos ver por eso, incluso mismo Ezequiel dice que debemos clamar y gemir por la iglesia, por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces digo, ¿qué hacer ante esto? Voy a contestar la pregunta si somos separatistas. ¿Separamos qué? ¿Qué separamos? Lo único que hacemos es nos separamos de Roma a través de su influencia. Otra cosa, cuando nosotros abandonamos la organización, no abandonamos la verdadera fe adventista. Que quede claro eso. Tú vas a ser más adventista cuando eres adventista de sostén propio que estando allá. ¿Sí? Otra cosa, si ustedes se quedan en la organización, la gente no les va a creer, porque vale más el testimonio. Ah, entonces si tú dices que todo está mal, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué sigues aquí? No que todo está mal. ¿Por qué vienes a las comidas? ¿Por qué esto? ¿Por qué estás aquí? Cuando tú empiezas a reunirte en tu casa o fuera de la organización, pero sigues siendo adventista, la gente te va a cuestionar. ¿Y por qué? Va a llegar a tu casa y te va a preguntar, ¿qué pasó? Es hora de decirle el mensaje puro, claro. Siguiente punto. Sostén propio es otra manera de trabajar. La organización es una. ¿Sí? Que todo te den dinero ellos para que tú trabajes y te digan aquí sí y aquí no. Esa es una manera de trabajo. Sostén propio es otra manera de trabajar. Con tus propios métodos, con tus propios medios, con tu propio dinero, tú avanza, hermano. Tú avanza. ¿Sí? No somos separatistas. Es otra manera de trabajar. Yo he visto que la mayoría de los hermanos piensan que cuando nos salimos de la organización somos separatistas. Hay que hacerles entender que es otra manera de ¿qué? De trabajar, ¿sí? Cuando yo abandone el sábado, la ley de Dios, el santuario, el espíritu, profecía, entonces sí soy un separatista. Y repito, aquí se voltea la moneda. ¿Quiénes son realmente los separatistas? Ellos. ¿sí? Son ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trató de impedir que un servidor estuviera aquí. Porque tienen normas, estatutos. Sí. Hay personas morales. Hay personas morales, todo eso. Sí. Entonces, mis hermanos, muchos, le voy a decir quiénes son los más difíciles de que entiendan esto. Quizá los que tienen un cargo en la iglesia, los que tienen hijos pastores o familiares pastores o trabajando en la asociación, a los que los pastores les hacen mucho el, ¿cómo se podría decir así? Ajá, que los elogian mucho y que usted es el mejor anciano y lo invito a comer a mi casa y siempre le levanto el ego. Entonces usted ya no me, ya me va a hacer bien porque yo le levanté el ego. Eso es trabajo del diablo. ¿Sí? El levantar el ego y bajar el ego, Pablo dijo, con Cristo estoy yo juntamente, que ya no vivo yo crucificado, sino vive quien, Cristo en mí. Entonces, hay muchas técnicas que están usando, pero hermanos, somos otra manera de trabajar reconocida por la Biblia y por el Espíritu de profecía. Se los presenté en la mañana. Un separatista hay que definir bien. Todo está en base a la doctrina. Si me separo de los siete pilares de la fe, soy separatista, aunque esté adentro. Sí, hay que hacerles ver eso a los hermanos. Hermano, ¿quiere hablar? Hermano, lo que está hablando, yo quiero decir, 40 años del brazo con los dirigentes de la antes asociación, ahora misión. ¿Escucharon? 40 años del brazo de los dirigentes de la asociación. Amigo de todos los dirigentes, se los compruebo en esta vez que hubo la reunión cuadrinal. Yo no fui delegado de aquí, fue uno de los ancianos de hoy. Pero faltaban 4 días para que llegara la reunión, cuando sonó el teléfono a casa y me dice, hola hermano, ¿cómo estás? Y yo, como tenemos ya pláticas con el pastor Salomé, yo le respondí, hola pastor Salomé, ¿qué pasa? Y me dice, no hermano, yo no soy Salomé, yo soy Joel Hernández. Dice, oh, discúlpeme pastor, digo, yo pensaba que era el pastor Salomé. No, y ese milagro de que me está llamando. No, dice, no es un milagro, es una cosa divina. Es que ayer tuvimos una reunión nosotros aquí y todos acordamos que usted es delegado de la cuadrinal. Pero ahora, ¿cómo desde la asociación me nombran delegado? Desde aquí, dice, usted se viene con gastos pagados. Pero usted se viene, ¿o no va a venir? Ah, ¿cómo no, mi Dios? Si ustedes me están invitando, ¿por qué no voy a ir? Y queridos hermanos, yo acepto que Dios hizo eso. Porque allí, en esa reunión, no tuve éxito personal. Porque yo fui delegado de la asociación. La asociación pasaron a ser parte de la asociación de Cuernavaca. Entonces los delegados que fueron de las iglesias de aquí del distrito fueron parte de la Alpina. Y cuando se trató de las opiniones, yo me vine a la Alpina, dije, pues este es mi campo, yo me vengo aquí. Y cuando llegué ahí, se para el pastor Samuel, me dice, hermano, me dijo el pastor Joel que usted se vaya allá porque usted es delegado de la asociación. Pero queridos, yo me fui a Cuernavaca, no es mi campo, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué derecho tengo de opinar? No es mi campo. Ah, pero Dios me llevó allí, porque allí es donde el Espíritu Santo me dijo, Devisa al presidente de la división del país de México, ¿qué cosa te va a decir? Y allí dijo el pastor, el presidente de la división Israel Leighton, allí se paró el pastor Israel Leighton, dice yo veo que en todo esto no hay nada, dice, no hay nada. Todo está tranquilo, todo está bien, todo está controlado. Y ahora dice, les voy a dar este anuncio. Ninguna iglesia, oigan esto, ninguna iglesia tiene derecho a nombrar un predicador o invitar a un predicador sin que nosotros lo aprobemos. Si nosotros lo aprobamos, la iglesia lo va a llevar. Si nosotros no lo aprobamos, la iglesia no lo va a llevar. Eso que quede exactamente claro. Y ahora dice, por los 4 años que estuvo el pastor Joel Hernández trabajando aquí en nuestra asociación, no se ganó ni un aplauso, hermanos. Y se rompe el silencio. Divisaba yo así por los lados, y vi uno por allí, está quieto, divisaba yo otro por allí, está quieto, pero tras de mí, adelante de mí, sonaban las manos. Y más cositas que ya les dije aquí, que qué cosa descubrí allá. Y entonces, un pastor que ustedes lo conocieron, el pastor Nelson, enseguida que salimos de ahí, nos fuimos allá, y él llegó y me abrazó, fuimos amigos con él, llegó y me abrazó y me dice, hermano, ¿entiendes la política que está pasando aquí? Le digo, no mucho, pero ¿qué hay? Cuéntame algo. Dice, todo esto, dice, ya está controlado. ¿Quién va a ser el presidente de la asociación de Cuernavaca? ¿Quién es el presidente que va a ser aquí en la Alpina? Ya todo está controlado. Queridos, si así fue, cuando el pastor Israel pasó otra vez ya con el que ahora está de presidente, el que está de secretario tesorero, pasó y dijo, este va a ser el presidente de la Alpina, ya está nombrado por la dirección de nosotros. Y cuando se fueron a nombrar al presidente de la asociación Pacífico Sur Cuernavaca, ya todo estaba listo y nombraron al pastor Joel Hernández. Él salió de presidente de aquí, de la Alpina ahora, y se fue de presidente a la asociación del Pacífico Sur Cuernavaca. Y queridos, un detalle que me dolió a mí, pero no sabía yo cómo, que en el 2012 la asociación del Pacífico Sur se desbarató en ese año 33 millones de pesos. ¿Qué cosa? ¿Cuántos dije? 33 millones de pesos dio su informe, pero no dio un informe correcto para cómo se distribuyó todo ese dinero. Y queridos, yo les quiero decir mi testimonio, y creo sí voy a llorar, creo sí, me duele, porque hace 41 años yo recibí el mensaje adventista, este mensaje, hermanos, de los tres ángeles que están allí en la bandera, ese fue el mensaje que recibí. Pero hace 21 años que me cambiaron las normas. Hace 21 años me cambiaron las normas, y 21 años estoy aquí, ya me hice viejo, estoy hasta huilo, y no he hecho la obra de mi padre. No la he hecho porque he estado ciego siguiendo los materiales, las normas. ¿Cómo voy a predicar? Hay allí adentro un libro que se llama Guíanos, Señor, con tu presencia, y allí vienen los temas que vas a dar el sábado tal, allí vienen lo que vas a decir el 20 de tal mes, ahí vienen los planes, ahí vienen cómo vas a hacer la plática con tu grupo pequeño, ahí vienen cómo vas a distribuir esta ofrenda que va a ser para tal día, para esta obra, para esta otra. Y queridos, hoy me duele decirles eso, y me duele dejar ese personal, me duele decirles, ¿saben qué? Durante 20 y tantos años me han traicionado. pero es así. Es así. Me han traicionado esos señores, que algunas 3-4 noches anduve por el campo para matarles un venado y para que vinieran y que lo comieran aquí. Y no supe cómo me llevaron al basurero. Basurero digo porque allá el pastor, hace un rato lo mencionamos, No, el de la conferencia general que habló con Pablo II. Wilson, el pastor Wilson. Ese, hermanos, qué tristeza. Pero yo quiero decirles a ustedes, yo he entendido, gracias a Dios, el mensaje. Hace 21 años, que la dirección de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de México, porque no vamos a hablar del mundo, porque eso sucedió aquí en México hace 21 años, que firmaron el acuerdo de la AR, que firmaron el acuerdo de la unidad, la Iglesia con el Estado, hace 21 años, Dios se quitó de los dirigentes de la Iglesia Adventista, hermanos. Porque el espíritu de profecía, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, dice que cuando se firmara ese acuerdo, entonces se abominaba el nombre de Jehová y entraba la apostasía religiosa. ¿Qué cosa? Hace 21 años Dios abandonó a esa dirección. Por eso de hace 21 años para acá, solo, hermanos, se necesita más dinero. Aquí está esto para la ofrenda tal, aquí está esto para el día del niño, del pastor, de la mujer, de más dinero y más dinero. Con razón, queridos. Y si nuestro dinero que hemos dado se hubiera ocupado en obras del Señor, esta iglesia ya hubiera tenido otras 2 allá al centro. Porque estuviéramos predicando la verdad. Nos hemos unido a Roma predicando falsedad. Queridos, si ustedes no creen esto, yo lo digo con todo mi corazón, y la honra sea para Jesucristo. Si ninguno de ustedes decide abandonar la organización, yo a lo personal lo hago. Pero si hay alguno de ustedes que desee honrar a Jesús y vivir una vida de oración, una vida de fe y una vida de amor a Dios, sacrificando nuestra vida, espero que nos formemos ese grupito que yo le voy a llamar en esta hora, que Jesús le va a perdonar sus pecados porque hemos estado engañados, que Jesús nos va a llevar el éxito y que Él va a hacer brillar su verdad en nosotros, y se va a cumplir lo que dice Isaías: levántate y resplandece. Ese es mi testimonio. Dios le bendiga, hermano. Y Dios tiene planes para usted. Si alguien toma una decisión, Dios será con él. Amén. No esperemos a que otros la tomen. La decisión será personal. Y si uno o dos o tres la toman, ¿qué dijo Cristo? Mateo 18. Yo estoy con ellos. Si uno o dos. ¿En dónde estén? ¿Dos o tres reunidos en qué? En mi nombre. ¿Sí? No sé si ya vamos despidiendo el sábado. Todavía falta un poquito que caiga el sol. No sé, aquí yo en otros lugares cae antes, ando a veces en el sur y cae antes, y aquí a veces cae después, desconozco los montes y todo. Cantamos un himno, ¿verdad, hermano? Le dejo para despedir el sábado.